Diablos. Vamos de nuevo. Ya existe esta canción y solo la canto porque todo lo que no soy me hace todo lo que soy. Oh, diablos. Vamos de nuevo. La gente habla mal de mí, pero cuando no estoy, porque todo lo que no soy me hace todo lo que soy. Nunca seré perfecto como Pulo, ni claro como Mao, o moreno como Latte. ¿Recuerdas en Black Street? Era moreno como la calle. Nunca me sentiré tan relajado como este beat. Nunca pude ver porque la gente llega a un lugar falso que no puede mantener. ¿Ves cómo llegué aquí? ¿Viste cómo jugué un papel importante en Chicago? Nunca usaré un abrigo de bisón en invierno como Tom. Usaré botas como el gato con botas. Házmelo saber, wey. Todo lo que no soy me hace todo lo que soy. ¡Diablos! Vamos de nuevo. Ya existe esta canción y solo la canto porque todo lo que no soy me hace todo lo que soy. ¡Oh, diablos! Vamos de nuevo. La gente habla mal de mí, pero cuando no estoy, porque todo lo que no soy me hace todo lo que soy. Y volví a romperla. Los que me odian, enciendan su respuesta. Lo escucho tecleando. La gente habla tanta mierda de mí en la escuela que se olvidan de estudiar como perro. Está bien, es justo. Las calles están en llamas porque quieren que hable de armas o porque no uso suficiente autotune. Rock polgada, rockero o emo, puedo decir que se pelearán. Así que digo adiós a los Grammys, adiós a los Awards. Me dan el premio de autismo, por favor, pero solo tomaré el premio de que estoy pendejo. Diablos. Vamos de nuevo. Porque todo lo que no soy me hace todo lo que soy. Diablos. Vamos de nuevo. La gente habla porque todo lo que no soy me hace todo lo que sos. La gente normal no hace un álbum en español, pero esto está para morirse. El año pasado intenté lo mismo, pero por poco y me mató, wey, mátame. Oh, lo olvidé, excepto que tengo que estudiar. ¿Saben qué se siente cuando alguien fallece? Me mataron argentinos por su patria. Los gritos en la llamada me hacen querer nada, pero me dicen que me salga. Yo tengo más cosas que decir. De pronto alguien me habla y me dice: eso es todo, Julián, no más por hoy. ¡Diablos! Vamos de nuevo. Todos hablan de que esto no es lo mío, pero todo lo que no soy me hace todo lo que soy. ¡Diablos! Vamos de nuevo. La gente habla mal de mí, pero cuando no estoy, porque todo lo que no soy me hace todo lo que soy. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up